Esto llegó a su final. ¿Cuánto te voy a extrañar? Hoy que debemos partir, dejarlo todo hasta aquí. Y aunque debo continuar, ¿cómo poderte olvidar? El recuerdo de ti está muy dentro. Quisiera pedir que no te olvides de mí.